Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, amigos. Bienvenidos a la semana 18 del Diplomado Emprender con Éxito, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Yo soy Pablo. Junto a Rosita estamos listos para empezar la última semana del módulo 6. ¿La última semana? Hemos avanzado mucho en el diplomado. Y aprendido mucho también. Nos acercamos un poco más al final del diplomado. Sí, pero aún no se termina. Así que empecemos con un repaso para recordar lo que aprendiste la semana pasada. En la semana 17, aprendiste a explicar qué es la imagen personal y su importancia para conseguir un empleo o mantener el que ya tienes. Identificaste las características que contribuyen a una buena imagen personal. Realizaste un plan de mejora de tus competencias profesionales. Y aprendiste a hacer tu propio currículum vitae. Por cierto, Pablo, ¿cómo te fue con tu mejora de competencias? ¿Las identificaste? Sí, Rosita. Estoy utilizando una agenda para escribir mis tareas para evitar incumplimiento. También voy a buscar algún curso de inglés. Ya ves, ya estoy trabajando en ellas. ¡Qué pilas! Bueno, es momento de empezar. Escuchemos la frase de la semana con Luisa. Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Franklin D. Roosevelt llegó a ser presidente de Estados Unidos en 1933. Rosita, ¿ya pusiste la nueva foto en tu currículum? Sí, gracias por ayudarme, Pablo. Ya lo tengo todo listo y actualizado por cualquier cosa. ¡Qué bueno! Es importante por si en algún momento te llaman a una entrevista laboral. Recuerdo que la primera que tuve fue en el centro de salud y gracias al diplomado aprendí que era solamente una técnica de selección de personal que la mayoría de empresas, organizaciones o instituciones utiliza. Exacto. Una o varias personas de la empresa reciben a cada candidato y le hacen algunas preguntas para ver si tienen las características y cualidades que buscan. Vamos a ver entonces algunos consejos que podrás poner en práctica al momento de estar en una entrevista laboral para que sea exitosa. ¡Llegó el momento del consejo del éxito! Estos consejos te ayudarán a prepararte y desempeñarte con éxito en una entrevista laboral. Escucha con atención. ¡Empecemos! Antes de la entrevista, busca y recopila toda la información posible sobre la empresa en la que tendrás la entrevista. Por ejemplo, su visión y misión, cómo está estructurada, qué servicios presta y qué es lo que la distinguen de otras empresas. Esto puedes encontrarlo en su página web o también conversando con personas que trabajan en la empresa. Cuando más sepas sobre la empresa, mejor, porque sabrás dar respuestas pertinentes. No olvides llevar ese día tu currículum. El día de la entrevista llega muy puntual, es decir, unos minutos antes de la hora acordada. Cuida tu imagen personal, tal y como lo aprendiste la semana pasada. Usa ropa adecuada, peinado y accesorios para la ocasión. No olvides tener una actitud correcta. Durante la entrevista, contesta las preguntas siempre con sencillez y con la verdad. Expresa tus capacidades y fortalezas. Muestra siempre una actitud proactiva y positiva y que estás dispuesto a aprender rápido. Si te preguntan por tus debilidades, identifica una y evita hablar de exceso de tus logros. Es muy importante que muestres entusiasmo por la empresa y tu disposición para aprender y para trabajar en equipo. Mantén la calma y realiza las preguntas que tú consideres necesarias. Siempre pregunta algo. Esto refleja interés. Al terminar la entrevista, agradece el tiempo dedicado. Asegúrate de haber dejado un número de teléfono o correo electrónico para que se puedan comunicar contigo en caso seas seleccionado. Y mantente atento a este posible aviso. ¿Cuál de estos consejos te llamó la atención, Rosita? Creo que el primero. Lo que debemos hacer antes de la entrevista, como leer sobre la empresa y estar informados sobre qué es lo que hacen. No lo hice en mi primera entrevista y lo haría si vuelvo a ir a una. Sí, imagínate llegar a la empresa sin saber nada de nada. ¡Qué miedo! Y no podemos olvidar el expediente. Si tú que nos escuchas te estás preguntando qué es el expediente, tranquilo, aquí te lo decimos. Sí, generalmente para aplicar a una oferta de empleo te solicitarán presentar un expediente. No te preocupes, es solamente un folder en el que deberás incluir todos los documentos que se piden para solicitar un empleo. Aquí te presentamos una lista de los más comunes. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. El primer documento que pueden pedirte para tu expediente es una carta de interés. Esta es una carta redactada por ti en la que explicas por qué te gustaría formar parte de la empresa o desarrollar el trabajo que se te propone. Debes redactarla de manera formal, es decir, colocar lugar y fecha, dirigida a la dirección de la empresa, poner un saludo y describir y exponer tus motivaciones. Finalmente, terminas la carta con una respetuosa despedida y tu firma. Recuerda que esta carta no debe ocupar más de una página. A ver, Pablo, ¿cuál es el siguiente documento? Hoja de vida o CV. Frecuentemente será necesario que incluyas las fotocopias de los títulos académicos con los que ya cuentes. Siguiente, Rosita. Boleto de ornato. Este es el recibo que demuestra que has pagado el impuesto de ornato. De preferencia, hazlo en tu municipalidad. También puedes pagarlo en cualquier otra si es necesario. Otro documento muy importante para tu expediente es la fotocopia del documento personal de identificación, DPI. Adicional a esto, muchas empresas te solicitan llevar tu RTU actualizado. El RTU es el Registro Tributario Unificado. Lo obtienes en cualquier oficina de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Cuando ya estás inscrito, puedes obtener tu RTU actualizado a través de la página web de la SAT y es válido por 6 meses. Finalmente, las referencias. Existen varios tipos de referencias que pueden pedirte en un expediente. ¿Me ayudas, Rosita? Claro que sí. La primera son las referencias legales. Son documentos oficiales que demuestran que no has cometido ningún delito. Dentro de estas referencias se encuentran los antecedentes penales que solicitan en las sedes del organismo judicial y también los antecedentes policíacos que puedes pedirlos en algunas sedes de la Policía Nacional Civil. Ambos documentos tienen un costo y solo son válidos durante 6 meses. El otro tipo de referencias que normalmente piden cuando aplicas a un trabajo son las referencias laborales. Estas son personas con las que has trabajado en algunos momentos y pueden recomendarte como un buen trabajador. Al terminar un trabajo, es conveniente solicitar una carta de recomendación laboral porque te servirá cuando apliques a otros. Las últimas referencias son las personales. Son personas que te conocen y, por lo tanto, pueden recomendarte. Las puedes colocar en el CV indicando el nombre completo de la persona, lugar en donde trabaja y un teléfono en donde puedan contactarla. Puedes incluirlas acá, cartas de recomendación personal extendidas por las personas que colocas como referencias. Es muy común que las empresas tomen en cuenta estas referencias. Cuando ya tienen un candidato, suelen llamar a sus referencias personales para obtener una opinión sobre ellos. Muy bien, ahora es momento que pongas en práctica lo aprendido. Realiza una carta de interés con la guía y ayuda de Silvia y Ronnie. Bienvenida, Silvia y Ronnie. ¡Actívate y hazlo realidad! En el Diplomado de Emprender con Éxito llegó el momento de hacer. ¡Hazlo! ¡Hola! ¡Qué gusto estar de nuevo con ustedes! Hoy van a aprender los puntos principales que una carta de interés debe tener. ¿Listo, Ronnie? ¡Hola! ¡Claro que sí! ¡Empecemos! El primer punto es a quién va dirigida la carta, seguido del nombre de la empresa. Si no sabes el nombre de la persona, escribe a quien corresponda. Por ejemplo, colocas Departamento de Recursos Humanos y luego en la siguiente línea el nombre de la empresa. La fecha es muy importante. Debes colocarla en el extremo superior derecho. Coloca la fecha en la que estás enviando tu papelería. A continuación, debes colocar Estimados señores, para iniciar a escribir el contenido de la carta. Si sabes el nombre de la persona, solo escribes señor o señora. Ahora debes colocar el contenido, es decir, tu interés por trabajar en esa empresa. Por ejemplo, me dirijo a ustedes para manifestar mi interés en formar parte del equipo de personal de su empresa. Tengo experiencia en el sector de comercio, desempeñándome como vendedora y coordinadora de ventas. Por eso, considero que desarrollaría un buen trabajo en su empresa. Me gustaría tener la oportunidad de conversar personalmente con ustedes en una entrevista. Recuerda manifestar interés por tener una entrevista o seguir el proceso de su organización para el reclutamiento del personal. Después, debes despedirte de manera muy cordial y firmar con tu nombre, correo electrónico y número de contacto. Ahora es tu turno. Realiza la carta de interés con tus datos. Imagina que es para el trabajo de tus sueños. Puedes realizar la carta en la página 36 de tu módulo 6. Claudia, Silvia, Ronnie... Rosita, ¿qué haces? Ay, lo siento. Estaba recordando a quienes puse en mis referencias personales. Y ahora puedo ponerte a ti también. Sí, Rosita. Es importante que coloques personas que te conozcan y puedan dar una buena opinión sobre ti. Tengo otra tarea para esta semana, actualizar mi currículum y verificar a quienes he colocado como referencias personales y laborales. Te agregaré a mi lista, ya que ambos somos voluntarios en este programa juvenil. ¡Ay! Yo te agregué a la mía. Ups, se me había olvidado decirte. Amigos, no se olviden de avisar a las personas cuando las coloquen como referencias. Pablo, ¿qué tal si hacemos una trivia sobre el expediente laboral? ¡Sí! Así podemos responder qué documentos podrían formar parte de él. Y para eso, nos acompaña Juan. ¡Bienvenido! ¿Por qué soy como soy? ¿Quién soy? ¿Qué pasaría si... ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Es momento de la trivia. Todas aquellas preguntas que te tienes que contestar para llegar al éxito. Gracias por invitarme, Pablo y Rosita. ¿Listos? ¿Listos? Empecemos. En el expediente laboral, ¿podemos incluir una carta dirigida a un amigo? Lo podemos incluir únicamente si es una carta de recomendación personal. ¡Correcto, Pablo! Ahora, ¿debemos incluir antecedentes penales, policíacos o los dos? ¡Los dos! No puedes olvidar colocarlos. Son parte de las referencias legales y demuestran que no tienes ningún problema legal y que no has cometido ningún delito. Algunas empresas no las piden de inmediato, sino cuando ya entras al proceso de reclutamiento. ¡Exacto! ¿Debes incluir fotografías de un viaje con tu familia? No, el expediente es un documento formal para la empresa en la que estás optando por el trabajo. Esas fotografías no son adecuadas. Lo explicaste muy bien, Pablo. ¿Incluimos nuestro RTU que se actualizó hace más de 6 meses? Esta pregunta me confundió un poco. Pero no, no debes incluirlo. Debes actualizarlo de nuevo. Ya me recordé que tiene una vigencia de 6 meses. ¡Excelente, Rosita! ¡Dame esos 5! Sí, debes incluir tu RTU. Ve a actualizarlo en cualquier agencia de la SAT. Si tienes una agencia virtual de SAT, puedes ratificarlo en línea. El RTU es válido únicamente por 6 meses. Es decir, que si el que tienes se actualizó hace más de 6 meses, ya no es válido. Eso significa que no fallamos ninguna. En el Diplomado Emprender con Éxito es momento de... ¿Sabías qué? ¿Sabías que al momento de aplicar a un empleo puedes negociar las condiciones del mismo? Pues sí, la negociación es un intercambio de información y compromisos con el objetivo de alcanzar un trato que beneficie a ambas partes, tanto al empleador como al empleado. En una entrevista de empleo es posible que puedas negociar sobre el pago que deseas recibir, la hora de ingreso y la salida del trabajo, la cantidad de horas a trabajar por semana y las condiciones para desarrollar el trabajo. Esto no quiere decir que tú decidas los horarios o el salario. Es solamente una negociación, un acuerdo entre ambos. Es importante reconocer que durante la entrevista de trabajo, el empleador tiene el poder de negociación. Esto significa que el empleador presenta las condiciones del trabajo y del pago. Tú eres quien tiene menor fuerza para negociar, porque puede haber otro candidato que sí acepte las condiciones que tú estarías rechazando. Pero, siempre debes evaluar si las condiciones de trabajo que te ofrecen no afectan tu dignidad como persona. Evalúa si te permiten cubrir todas las necesidades y también crecer profesionalmente. Pregúntate si favorecen otros aspectos personales que consideres importantes en tu plan de vida. Ahora que ya conoces algunos aspectos que puedes evaluar y negociar al momento de aplicar a un empleo, debes saber reconocer cuándo es algo favorable o desfavorable para ti. Si el empleo presenta situaciones o condiciones que no te favorecen, debes negociarlas. Por ejemplo, si estás estudiando y necesitas salir una hora más temprano, puedes negociar el momento en el que le vas a reponer a la empresa dicha hora. Si por alguna razón hay alguna condición que definitivamente no puedas aceptar y el empleador no acepta cambios en ella, lo mejor es que no aceptes el empleo. Por ejemplo, si ya llevas un año en un empleo, has tenido un excelente desempeño y has crecido dentro de la empresa, puedes negociar de nuevo las condiciones laborales. Rosita, ¿negociaste algo en tu empleo? No, las condiciones eran muy buenas y se adaptaba a mis necesidades, pero tal vez en el futuro necesite algún tipo de negociación. ¡Qué chilero que se adaptó a tus necesidades! Sería lo ideal en cada empleo. Hablando de lo que sería ideal en una actividad laboral, hablemos de la estrategia ganar-ganar. ¿Recuerdas, Pablo? Significa que tanto el empleador como el empleado salen ganando. Sí, un ganar-ganar entre ambos. Es decir, el empleador encuentra a la persona correcta para realizar el producto o prestar el servicio que necesitan, mientras que el empleado encuentra un puesto de trabajo que le hace sentir bien y además le genera el ingreso para cubrir sus necesidades. Es una forma de colaboración que genera un círculo de mejora en el empleo. La satisfacción del empleador y del empleado hace que se ofrezcan productos y servicios de mejor calidad. La buena calidad de los productos y servicios logra aumentar la satisfacción de los clientes y esto atrae nuevos clientes. Al aumentar los clientes, también aumentan los ingresos de la empresa y finalmente se fortalece la capacidad del empleador para seguir creando más empleo y mejorar las condiciones de sus actuales empleados. Para comprender mejor esta estrategia, escucha la siguiente negociación. Se abre el telón y aparece una joven exitosa. Se cierra el telón. Se abre el telón y aquí empieza el radioteatro del éxito. Señorita Alicia, pase adelante a su entrevista. Buenos días, con permiso. Buenos días, señorita. A Alicia, ¿verdad? Así es, señor. Gracias por la oportunidad para la entrevista. Pase adelante. Como sabe, ya pasó las diferentes pruebas que solicita esta organización para contratar a su personal. Y esta es la última entrevista. ¿Y qué le llamó la atención para trabajar aquí? Siempre quise trabajar aquí. Desde que empecé a trabajar en el ámbito de organizaciones no gubernamentales, sé que esta organización es un referente en temas de seguridad alimentaria a nivel nacional. Admiro el trabajo que ha realizado y los avances para la reducción de la pobreza, y al descubrir las verdaderas causas de desnutrición, quisiera ser parte de su trabajo desde el área administrativa. Sí, es interesante lo que mencionas. La plaza es para asistente de contabilidad, y se te ofrece una plaza por el tiempo que dura el proyecto con prestaciones de ley. Algunos fines de semana se deben trabajar. ¿Tienes problema con esto? No, señor, al contrario. Estoy dispuesta a servir a la organización. Solo quisiera comentarle algo para ver si es posible que me apoyen en dado caso me escojan a mí para el trabajo. Dime. Como sabe y como dice en mi CV, actualmente estoy estudiando auditoría en la universidad y este año me toca la práctica. Para no afectar este trabajo, pienso hacerlo por la noche en una organización, pero debo salir de aquí a las 4:30. Pienso que podría tomar solo media hora de almuerzo y reponer esa media hora para salir antes. No hay problema, solo le informas en una carta a tu supervisor. Quizás incluso podríamos evaluar si puedes hacer tu práctica aquí. ¡Eso sería increíble! ¡Gracias, señor! Solo dime una última cosa. ¿Qué es lo que puedes aportar para esta compañía? Siempre tengo buenas ideas y soy muy responsable, señor. Si te digo que te pares y des dos vueltas, ¿lo harías? Habla en serio. Es una broma. Gracias, señorita Alicia. Le informaremos el resultado de este proceso vía telefónica. Gracias por su tiempo. Gracias, señor. Muy amable. Gracias por la oportunidad. Rosita, ¿crees que Alicia negoció un ganar-ganar? Sí, Pablo, porque ofreció trabajar fines de semana que le favorece a la empresa y a la vez le dieron permiso para hacer sus prácticas e incluso tal vez las pueda hacer en esa empresa. Ahora es tu turno. Piensa en dos acciones concretas que incorporarás a tu plan de vida para aplicar el ganar-ganar como empleador y otras dos acciones para aplicar el ganar-ganar como un empleado. Hoy vamos a escuchar una nueva canción de Mink, con esto que se llama Tú. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En la semana 18 de tu módulo 6, aprendiste a identificar los documentos que forman parte de un expediente laboral. Aprendiste a explicar qué es la negociación en el ámbito laboral y para qué sirve. Y aplicaste la estrategia ganar-ganar en la actividad laboral. Ahora sí, tienes todas las herramientas necesarias para hacer una entrevista laboral exitosa. Además, ya sabes qué documentos presentar y dónde obtenerlos, como el RTU. Y las cartas de recomendación personales y laborales. Yo hoy empezaré a actualizar esa parte de mi expediente. Yo también. Bueno, Pablo, adivina qué sigue. No me digas que ya tenemos que despedirnos. Sí, se terminó el programa y la próxima semana comenzamos un nuevo módulo. Recuerda que si estás en el diplomado, debes repasar todo lo que has aprendido. Es muy importante. No olvides que hay ejercicios en tu módulo que te ayudan a reforzar cada tema que aprendiste esta semana. Yo soy Pablo. Yo soy Rosita. Y antes de terminar el programa, escuchemos la pregunta final que Juan tiene para ti. ¡Hasta la próxima semana! Esto es la pregunta del día. Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito. Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!